ahorcado que se acerquen a la barra. Te merece un chance. Bienvenidos. Somos los Anormales. Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio. Un espacio abierto a la comunidad. Llegan los Anormales. Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Los Anormales. Bueno, el programa de hoy es un programa muy, pero muy especial. Tanto es así que el señor Dios se dio cuenta y hizo un día lindo para que el programa de hoy salga en un día tan hermoso como el de hoy. Así que bueno, bienvenidos. 17 de agosto, fecha patria. ¿No tienen escarapela? No. ¿Saben ustedes lo que es una escarapela? Sí. Ah, ok. Sí. Okay. Ale, vos no tenés escarapela. ¿Pero quién lo mandó? No, ¿quién lo mandó? Biondini, este. Hola. ¿Se escucha? Sí, bien. Se escucha. Bueno, se escucha. Bien, bien. Lejano, pero se escucha. No tengo escarapela. No tengo ninguna. No me identifica o no me identifico con ninguna clase de insignia patriótica. ¿No es el lunes el día patrio? No, es hoy. El lunes, es el feriado. Ah. O sea, han pasado, como cayó día no hábil, o sea, no laborable, lo pasaron al lunes, que es un día laborable. Uh-huh. Pero la fecha es hoy, 17 de agosto, muerte de General San Martín. Es raro, ¿no? Creo que es una de las pocas fechas patrias que se conmemora una muerte. ¿O no? No, el día de la bandera es... Muerte de Belgrano. Claro. ¿Seguro? Sí, claro. Bueno. Es más, te digo, la bandera se hizo por primera vez el 27 de febrero de 1812. Muy bien. Y el día de la bandera es el 20 de junio. Está aleccionándome en vivo y en directo. Bueno, bienvenidos. ¿No me escuchas a mí, Ale? Se escucha todo. Le pediría a Pablo, disculpen que estoy yo, arranqué con la operación técnica. Sí, el compañero Daniel Zambrano se retrasó un poquito. ¿Hable más fuerte o más bajo? No, le pediría que a Pablo que hable al micrófono, porque no se escuchó nada de lo que dijo. Oh, bueno, tampoco dije algo muy importante. No, bueno, pero muy trascendente, claro. No, está bien. Yo para que después no digan que hay censura, ¿eh? No, yo no censuro. Esto como los Martín Fierro, che. Claro, estaba dudando, me parece. Exactamente. Que... Bueno, entonces ya que estamos, presentamos, sí, a Alejandro Leguizamón en los controles y puesta en el aire por ahora. Por ahora, porque, sí. Está llegando el compañero Daniel Zambrana. Es verdad. Bueno, estamos esperando el sándwich que está por llegar, pero no llegó todavía. Daniel se está escuchando porque Dani nos escucha siempre. Y debe venir escuchando el programa, así que bueno, no llegó todavía, Dani, perdón. Habrá que cambiar de delivery, pero no sé. Bueno, como decíamos anteriormente, el programa de hoy es un programa muy especial, pero vamos a empezar, como lo hacemos siempre, presentando a la mesa de Los Anormales. Ya lo presentamos a Ale, que está del otro lado, en la puesta en el aire, por ahora. Pero también tenemos a mi izquierda, a la compañera doble apellido. Siempre estoy en la izquierda. Siempre, buenas tardes. Nada, con ganas de revolver o no sé, o quedarme o no sé, con vosotros. Pero no dijiste quién sos. Y soy Ángela, creo que ya me conocen. No, y lo que pasa es que estuviste sin venir un tiempo. Oh, ya se olvidaron. Pidió licencia. Licencia de invierno. Se mudó, tuvo un... Claro. Sí. Dicen que hay alguien que dice que las mudanzas es una situación así como muy, muy compleja, muy estresante. Sí. Eso es porque tuvo casa, porque los que no tienen casa tienen situaciones más peor estresantes. Aún. Pero bueno, también tenemos más allá el compañero, más hermano, allá. Más a la izquierda, extrema izquierda. Sí. Preséntese usted. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Hernán, y bueno, muy contento de estar participando en este programa anormal, en un bello día. No sé de quién sea la responsabilidad, pero es un bello día. De Alá, Jebus, o alguno de esos. Bueno, también tenemos la presencia de una invitada especialísima. Especialista. Llegada desde el viejo continente. Y no sé si ya se está yendo, ¿no? También. Sí. Bueno, así que antes de que se fuera, Ángela perdió la vergüenza y la trajo al programa y dijo, bueno, voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo acá. La madre de Ángela, María Ángeles. Así que estamos complicados porque hay una Ángela y una Ángeles. Así que no sé cómo nos vamos a llamar. María Ángeles. María Ángeles. Perfecto. Y vamos a estar entrevistando a María Ángeles. Pero déjala hablar, que diga que haciendo acá, cómo se llama, la parte que cuente de la algo. Viene después. Bueno, por ahí que se presente así brevemente para que sepamos de quién estamos hablando. Buenas tardes, soy María Ángeles, soy la madre de Ángela y pues como ha dicho él, mañana ya parto para España. Ah, mañana. Ya. Con mucha pena. Llevo aquí mes y medio y lo he pasado muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, entonces... Preguntale cuál fue la comida más rica que comió. Uf. Podés hacerlo vos directamente, ¿eh? No, yo ya lo sé. Me gustó mucho un pollo al disco que comí en casa de Ale. ¿Que quién lo hizo? Ale, ¿tú? Ajá, bien, buenísimo. Ale cocina, mirá. Mirá, voy, acá tenemos fiambre. Estamos fiambre todos los sábados. Ajá. Bueno, comprá pollo y hago pollo. Está bien, no, mentira. Lo dijo al aire, ya está. Sí. La dieta sí. De los argentinos está sufriendo un cambio y ya la carne vacuna está pasando de moda porque está muy cara y estamos comiendo pollo todos los días. No es que Ale... No, hace rato igual, pollo . Así como especialmente, ¿no? Hace un par de años ya. Que, claro. Bueno, entonces más adelante vamos a estar conociendo detalles de su visita, de su experiencia... Como trabajadora del campo de la educación. Muy bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Porque yo había puesto educadora popular, pero no sabemos. No. Habría que definirlo. Así que bueno, más adelante vamos a estar en una entrevista. Habría que preguntarle si se considera. Pero ¿no? Eso va en la entrevista, Ale. No, Ale, seguro. Te adelantes. No, yo no lo estoy preguntando ahora. Digo, habría. Claro. El verbo que habría. Esa era esa parte, ese habría iba en la producción, claro, Ale, Juan, perfecto pretérito del común simple. Del modo indicativo. Del modo indicativo, claro. Acá en Argentina se usa mucho la habría. Como todo está por verse, claro. todo está por comprobarse. Habría que arreglar habría esa que calle, preguntar, ¿no? Habría que ponerlo en palabras. Pero bueno, no sé qué querías. ¿Cuál era la habría? No, habría que preguntarle después a la mamá de Ángela que si se considera educadora popular. Está bien, anotamos la pregunta. Igual ya estaba, Ale. Bueno, si hubieran no leído anotes. El mail... No, entonces no anotes. Bueno, 1566-90-5002 es el teléfono para que te comuniques con nosotros. Ya nos mandaron un mensaje, ¿Lo tenés ahí? Sí. ¿Podés leerlo? Sí, Vane y Lalo están escuchando el programa, que les mandemos saludos. Bueno, saludos para ellos. Grandes saludos. No entiendo por qué la seña, ¿no? ¿Cuál seña? ¿Cuál? No sé de qué hablas. Ah, no hubo señas. Las señas no se ven en la radio, porque se escucha en la radio. Pero viste cuando Di María hace un gol en el Real Madrid, ¿cómo hace Di María? Esa seña fue. Ah, es en código, esto es en código. No sé, bueno. Así que ese fue el primer mensaje. Saludos para ellos. Bueno, repetimos, 1566-90-5002. Hernancito está abriendo el Facebook de Los Anormales. Es así. Y también la radio, podés comunicarte, ingresar a ver qué es lo que la radio trabaja, postea en el blog de la radio y ahí lo podés escuchar vía online en cualquier parte del mundo, como seguramente lo está haciendo nuestro amigo Tomás, desde la lejana región de Baviera, en el viejo continente, en el país de la Alemania, donde todo se inventó. Sí. Yo quería decir que aunque no hubiese estado el sábado pasado, lo pude escuchar. Estábamos yendo a La Plata cuando escuché el programa y escuché lo que había escrito Tomás y me gustó mucho, me emocionó. Bien. Bueno, es como muy lindo generar esos sentimientos. Fue el cierre, ¿no? Fue la frutilla del postre. Escuché el programa, así que lo voy a tener que escuchar. Cuando alguien suba. Lo suba. Ah, no sé, yo no tengo internet. Ah, ok. Bueno, igual los ciber, viste, $2 la hora está, Ángela. No, está muy caro la hora, el ciber. A ver. Una fiaca. No, bueno. Digo por las dudas. Bueno, repito el blog de la FM Tincunaco, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí uno puede ingresar y apretar el streaming, que incluso en algunas computadoras, en algunos buscadores, podés bajar una pequeña aplicación que es el streaming. Después no requerís ingresar al blog, sino que simplemente pones play el streaming y escuchás en vivo la FM Tincunaco, que bueno, que nos recibe siempre. Y para aquellos que tienen la vieja radio de siempre, la vieja con la que se han criado los abuelos, los padres, han escuchado partidos de fútbol, noticias internacionales, en el 107.3 del dial podés escuchar, si estás cerca, ¿no? Porque ya si te vas estamos muy lejos, al final de todo, la radio comunitaria. Mirá que estamos al final de todo. Yo lo pude comprobar porque tengo también con el dial ese la perillita, la agujita perillita que se mueve corriendo así. Y estamos casi al final, casi. Pero bueno, la era digital también facilita que los teléfonos celulares puedan enganchar la FM Tincunaco, 107.3. Así que bueno, muchas opciones para que nos escuches y te interese por lo que hablamos, porque a veces hablamos de cosas interesantes, en ocasiones. Pero bueno, estamos todos presentados, estamos esperando al compañero Daniel Zambrana. Que en breve... Para arrancar con el programa. Pero ¿qué le parece? Un poco. ¿Ya contaste todo lo que vamos a hablar hoy? No. Que no. No hablamos, todavía no contamos. Otro bloque, pero no importa. Lo podemos contar. Sí. Tenemos una entrevista. Deja de pasar factura al aire que está acá. Monstruo, sí, fíjate. ¿Cómo bien? En otro bloque? ¿Qué quiere decir eso? Pero vamos. Tenemos... Yo les dije, ¿ustedes querían que yo conduzca o no se los dije cuando estábamos comiendo? Háganse cargo de las consecuencias. Obvio. Bien, vos también tenés háganse que hacer de las consecuencias. Bueno, entonces, a pedido de Hernán, les vamos comentando qué es lo que tenemos para el programa de hoy. Claro. Ya dijimos una entrevista en profundidad a María Ángeles, que nos va a comentar cuál es el trabajo que está realizando allá, acá y en todas partes en relación a la educación. Tenemos también la comunicación desde Alemania, que también ya lo dije, por si no lo recordábamos. Y también tenemos el tema que se ha trabajado la semana pasada. ¿Se escucha? No. Sí, Pablo, perdón. Habla un poquito más del micrófono. Ok. Tenemos el tema de la subestación que se está construyendo en el barrio Bucetich. Uh-huh. Y vamos a estar escuchando, si tenemos suerte con la comunicación, a una compañera que se llama Eli, ¿verdad, Ale? Sí, que ella es compañera que trabaja acá en la cocina del centro comunitario y tiene la subestación precisamente a 10 metros de la casa. Es vecina, digamos. ¿No? Así que... Es una vecina de la subestación. Ella nos va a poder contar más en profundidad cuáles son las novedades en relación a esta construcción que viene, digamos así, de forma espuria, uh-huh, a traer contaminación a la gente que vive por la zona. Claro. Así que vamos a estar escuchándola a ella. Y vamos a estar hablando también... ¿esto es una efeméride o no es una efeméride? Sí. Vos me decís lo de Juana Zurduy. Claro. En realidad... Tiene que ver con la efeméride del día de hoy, del 17 de agosto, que por lo general, en nuestra sociedad machista, falocéntrica y todo eso que ya sabemos, sí, recordamos al general San Martín, y sin quitarle mérito a este, nosotros como anormales que somos, preferimos también hablar de Juana Zurduy y su aporte a la liberación de estas tierras. Sí. Entonces vamos a estar recordando una pequeña biografía, sí, de Juana Zurduy. Recién que bajé a la sala donde Ale imparte sus clases, imparte, decía, sí, Juana Zurduy, biografía, todo escrito en el pizarrón. Y yo pensaba, ¿esa es la letra de Ale? No, esa no es mi letra. Ya me parecía que no era tu letra. Pero bueno, para que vean que también es el trabajo que se está realizando en el, sí, centro comunitario. En todas Belén, las salas, aparte. En todo lo que depende del centro. Incluyendo la sala de bebés. Está difícil, pero ¿cómo hace? Y nada, un pequeño se hizo un afiche, se manda, te cuento, se manda la biografía por los cuadernitos a la familia. Y aparte los chicos hicieron un afiche que tiene la frase como Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú, y los niñitos hacen un trabajo de plástica, pero que después se expone junto con los de las otras salas. Qué lindo. Bueno, y si nos queda algo de tiempo, vamos a estar charlando también de lo que son las pospaso, las post-elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que bueno, están generando un gran revuelo político en la sociedad argentina. Sí. Sí. Y tengo algunas que cosas ya, para... Que ya no puede desligarse de lo mediático, ¿no? Es un revuelo político-mediático, digamos. Ya no, sí, hay una escisión entre estas dos esferas. Por lo menos ahora se nota más, digamos. Sí. Antes era, bueno, menos notorio. Claro. Pero bueno, entonces hay mucha gente que quiere ver cadáveres. Sí. Uh-huh. Lo digo así con todas las letras. Sí, sí, sí, y que inventan hasta enfermedades de la presidenta. Gente que le habla a la cámara diciendo, señora presidenta, retírese. Y no, ojalá dijera retírese, sería más, más honesto, pero ni siquiera lo dice. Bueno, pero el gordo. Estoy hablando tramposo, de estoy hablando de Nelson Castro. No, perdón. Yo, claro, yo hablaba eufemísticamente del ¿pero gordo. ¿Qué dijo? ¿Renuncie? No, dijo, hágale caso a sus médicos. Cualquier. Tranquilícese. Bueno, ahora si nos entra vamos a estar hablando porque es algo muy interesante, pero bueno, tenemos muy variado el programa de hoy. Así que en honor a la gente que viene de España, vamos a escuchar un tema de la Polla Record elegido por Ale, que se llama... Sí. Tumba 37. Tumba 37, sí. Un nombre sugerente, ¿no? Para el día de hoy. Sí, sí, sí, sí. Así que vamos a escuchar ese tema y después vamos a continuar con el segundo bloque de Los Anormales. Con varios pinchazos, además, hasta que salió bien. O sea, que nos pusimos bien, ¿no? Si has dicho, pues metido, si tenía una borrachera que se caía con los pantalones sueltos, con los cintos sueltos, los pantalones sueltos, tiraba botellas, pues, ¡viva la cueca! Para que no se mate con los cristales. ¡Ah! Estoy aquí y no tengo manera de salir. Te digo, ¡ah! Estoy aquí y estoy en este sitio. Comunicate con Los Anormales al 1566 90 5002. Bueno, continuamos con Los Anormales. Escuchamos entonces la Polla Record. ¿Tenés idea, Ale, de qué álbum es esto? ¿De qué época? ¿Más o menos el año? ¿Algo de eso? Sí. No mientas, Ale. No, el tema creo que es del año 2002. Ah, no es tan viejo. Bueno, sí. El disco se llama Toda la puta vida igual. Qué grande, Ale. Ale y sabe mucho de música. Y no me acuerdo más datos. Bueno, continuamos en Los Anormales. Acaba de llegar Dani reclamando su sándwich de milanesa. Sí. Y le hice seña para que suba. Daniel Zambrana también está con Yami, así que vienen con hambre. A continuación, recuerdo el número para que se comuniquen con nosotros, que es el 1566 90 5002. 1566-90-5002. A continuación, la sección de siempre, donde recordamos las actividades de la Biblioteca Popular Paulo Freire, el Noti Biblio. El Noti Biblio, o el pequeño noticiero de la Biblioteca Popular Paulo Freire, que es este espacio que construimos acá desde Los Anormales, en el cual informamos sobre lo que vamos haciendo día a día en la biblioteca. Y bueno, recordar entonces que tenemos talleres educativos y culturales que ofrecemos a los jóvenes y jóvenes del barrio. No sí. existe esa palabra. No existe esa palabra. Y bueno, presidenta jóvenes. Tampoco. Presidenta no existe. No, pero hay una Hernán regla. Descubrió escucha, algo el otro día. Hay una regla, creo que es semántica o ortográfica, no sé, hay una nebulosa, que cuando el uso sanciona el vocablo. O sea, decir presidenta, presidenta, presidenta, presidenta, sí. todo entendemos que es presidenta, existe la palabra presidenta. No, si no aparece en la RAE, no existe. Y después la RAE lo toma. Sí, y algunas sí. las... los sí, bueno, un montón de cosas. Presidenta todavía no. Incluso de errores así, sintácticos. Sí, porque la RAE también tomó imprimido, por ejemplo. Sí. ¿De verdad? Sí. Uy, sí. Sí, sí. Oh, yo siempre que me censuro cuando pienso imprimido y no impreso, impreso, impreso. Yo siempre bueno, digo imprimido. contarles que tenemos talleres de apoyo escolar los días lunes y jueves por la tarde, a partir de la una, los días lunes con el compañero Pablo Silva, el Enzo Francescoli de la Educación Popular, como me gusta decirlo. Y un comentario, perdón. ¿Para qué sirve la RAE entonces si agarra cualquier cosa que la gente anda diciendo? Y pero es que las palabras salen de la gente, no es que las palabras existen antes que la gente. Ah, o okay. sí, claro. No sé. ¿Hay algo que esté más allá del texto, de la palabra? La gente claro, sí, mediante sí, sentido. Acciones forma lo o dijo. Pasa a formar o a deformar su espacio, ¿no? Hay que leer a Roland Barthes. O a Derrida. Claro. Pero bueno, lleva mucho tiempo leer a esa gente, así que... Bueno, volvemos al Notibiblio. Entonces, los lunes dijimos tenemos con el apoyo escolar con Daniel Guidi, Pablo Silva, la compañera Ángela y alguno más que anda dando vuelta por ahí, los lunes. Y los jueves a partir de la una. Vamos a ir a todos los talleres por la tarde, después digo todos los que están por la mañana. Dale. Así no me piso. Los martes a partir de las 14:30, el taller de video y reflexión con las compañeras Daniela y Fernanda de la Asociación Enraizur. Los miércoles el taller de perspectiva de género con la compañera Julia. Y el deportivo cultural, que cada vez tiene más pibes. Ya podemos hacer un equipo de 11 con suplentes y todo. Este miércoles el compañero, el joven educador Pablo Vivas, tenía 16 muchachitos hablando de la democracia corintiana, por ejemplo. Fantástico, que es una manera que tuvo de organizarse el Corinthians en el año 83 cuando estaba en sus líneas. Sócrates. Sócrates, claro. Si estaba Sócrates, ¿cómo no vamos a hablar de democracia? En donde las decisiones del equipo se tomaban democráticamente. Y ganaron el campeonato paulista y la verdad que es una experiencia muy interesante para aparte demostrar que puede haber otras maneras de organizarse, ¿no? No había un jugador, no había un jugador brasileño llamado Pericles, ¿no? Por casualidad no. No sé. Ah, no, pero no sería tampoco tan extraño, ¿no? Porque nos vendría como anillo al dedo, ¿no? Bueno, pero Sócrates, está bien. Y sí. Estamos hablando de la democracia corintiana. Bueno, después, los días jueves, como dijimos, el taller de apoyo escolar, y se sumó hace dos semanas el taller de guitarra con el cangrejo Lucas Guzmán, sí. que tuvo 25 participantes. 25 participantes. Sí. El taller rompió el de récord. ¿Guitarra? Sí, totalmente. ¿Y hay 25 guitarras? No, no. Hay 8, pero se trajeron comparten. Un bajo y algunos chicos traían sus guitarras. Sí. Y otros compartían, y los que ya saben, que aparte son los mismos pibes que trabajaban con Pablo Echeverri, que ya saben, que ya tienen una base sólida. Entonces el taller, había un educador, pero había un montón de otros pibes que cumplían el rol de ir ayudándole a los que menos saben para introducirse en el tema de tocar la guitarra. Y los viernes tenemos al taller de arte mural, que ahora están trabajando con cerámica. ¡Qué lindo! Muy... Muy lindo, nos han tapizado de cerámica algunas partes de la casa. Ah, lo están haciendo trabajar. Y, ah, sí, el trabajo es lo están haciendo por excelencia la actividad humana, ¿no? La capacidad de transformar bueno. la realidad. Y por la mañana tenemos lunes, martes y miércoles de 9 a 12 el taller de apoyo escolar, que los lunes está la compañera Ángela, Daniel Guidi y Pablo Vivas. Los martes y los miércoles está Pablo Silva y quien les habla, o sea yo. Hernán Nievas, claro. Los jueves por la mañana el taller de guitarra con el profe Lucas Guzmán, y los viernes por la mañana con la ciruja del arte Anaí Rojas, el taller de arte mural. Y también se ha sumado, ya estamos por la tercera semana, Delfines 2, los lunes, martes, miércoles y jueves, a partir de las 5 de la tarde, donde bueno, la gente está terminando sus estudios secundarios y probablemente, seguramente el año que viene, tendremos los primeros egresados de escuela secundaria de la institución, bueno, Centro Comunitario Belén, FM Tingunaco, Biblioteca Popular Pablo Freire, que es colectivo cultural del barrio San Antonio. Una pregunta así, adelantando un poco la entrevista. Ajá. En España existen, ¿verdad?, ofertas de finalización de estudios secundarios para adultos. Sí. Ok. Yo ya lo sé porque lo estudio, pero se lo quería preguntar de primera fuente. Aquí en Argentina solo algunos, unas escuelas que tienen, digamos, el turno noche, lo que se llama. Allí funciona diferente, ¿eh? No todas las escuelas tienen ese... No. En realidad es el municipio el que oferta el espacio, incluso el profesor. No pertenece al cuerpo de profesores. Claro, como yo tenía entendido es que allá es una iniciativa, digamos, de los profesores y de la institución. La oferta educativa. Incluso los profesores deben ir a buscar a los alumnos a las casas. Según lo que yo he leído. No, he leído eso. Hay unas plazas limitadas para maestros funcionarios que son difíciles y luego, en algunos casos, como en el municipio donde yo vivo, es el ayuntamiento el que designa a la profesora, para impartir la enseñanza para, claro, para adultos. Y bueno, luego tienen como una especie de comunidad que ellos están un poco con otra persona que los dirige y tal. Ah, okay. Hay dos modalidades. Unas plazas de funcionarios que salen a concurso como el resto, uh-huh, y otras, digamos, propuestas por el municipio. Ah, ok, ok. Claro. Bueno, aquí por lo menos se me ocurren cuatro. Los clásicos turno noche, ¿no? Sí, claro. Para mayores. El Fines 2. También los bachilleratos populares, que también tienen varios años de historia y han luchado el reconocimiento oficial. Y el COAS, que es para terminar algunas materias específicas sin tener que ir a cursar todos los días o algo así. Pero bueno, el Fines, por lo menos de mi perspectiva, con todas las dificultades que tiene, está generando muchísimo cambio. Hay mucha gente que quiere estudiar, que lo puede hacer, que antes, que por más que hubiera tenido la iniciativa de hacerlo, no estaba el lugar, no estaba la reglamentación, no estaba esa posibilidad. Hoy sí lo está y la verdad que es algo para valorar. Tenemos varios mensajes. Ajá. Lo voy a leer así... Sin censura, exactamente. Como viene. De Alequesta. Hola, saludos a todos. Aprovecho a felicitar a los militantes del FIT por los resultados obtenidos en las PASO. Es político, es sí. 100% político, Ale. El segundo, los vecinos de Bucetich deben dar y buscar solidaridad con otros barrios para presionar por lo de Denor, porque los de Massa, los de Narváez, los Colina o la Gámbora no los apoyarán, como claro, tampoco apoyan a los vecinos de otros barrios en sus reclamos. Claro. Y el tercero, de José Cizaña. Okay. A Pablo no le gusta el gentilicio paceños. No me gusta. Por los basurales... ¿Cómo sabe? No sé. Porque escucha el programa. Ah, ok. Pero claro, yo no lo sabía. Ah, porque no escuchas el programa, claro. Por los basurales, los malos servicios, por la subestación de Denor, por las calles malas, etcétera, propongo que nos llamemos carajistanos. Ah, claro. Del carajo. Como que quedamos allá en el carajo. Carajitenses, me gusta más, la mentira. ¿Y cómo te gustaría a ti? ¿Pacenses? No, pero que paceño es de Paz, y Paz hay un montón de municipios, Marcos Paz, hay otros. En Marcos Paz también son... Y deben ser paceños, también. ¿Y los no de nos Santiago diferencia. De Chile, sabes cómo se llaman? ¿Los de Santiago de Chile? Los argentinos son santiagueños. Santiagueños de Chile. No, santiaguinos. Bueno, pero Clemente tenés San Clemente, por ejemplo. No, José C. Paceño. ¿Y si nos refundamos y cambiamos el nombre? Bueno, pero es un debate. Ah, mira vos. No me gusta la palabra paceño. Todo lo que lleva ñe, no. O sea, vos no sos brasileño, sos brasilero. Claro, porque se dice brasilero, no se dice brasileño. Ah, sí. ¿Isleño? ¿Alguien que viene a isla? ¿Cómo le decís? Náufrago. ¿Y madrileño? Bueno, madridista. No, es otra ¿Y española? No, España no existe, son diferentes regiones. Me enseñó ella. Cataluña. No, yo te dije bueno, que no bueno, somos gallegos. Es un debate en el que no tiene... No, ¿cómo es que se dice? No tiene ni gollete. Ni pie ni cabeza. No tiene gollete. Que no sé qué quiere decir. Pero la gente grande dice. Es algo que no tiene gollete. No tiene sentido para música. Bueno, dicho todo esto, repasado el Notibiblio, le damos la bienvenida al compañero Daniel Zambrana, que ya va a reemplazar a Alejandro Leguizamón, que lo ha hecho bastante bien, bien. Hasta el momento, y vamos a ir me las ingenié. Preparando la entrevista para el próximo bloque, y nos vamos a ir a la tanda con un tema de... ¿Lo tenés, Ale? Sí, obvio. A pedido de compañero Tomás, desde Alemania. ¿Está conectado, Tomás? No sé si se habrá quedado dormido o qué. O allá. ¿Qué hora es allá? La cena, en realidad. ¿En Alemania? ¿En Alemania? Sí, más o menos. Igual, ¿no? 6 horas. Sí. ¿A 6? Siete y media. Claro. Bueno, es temprano, que más o menos. Y es verano allá, así que no es verano. No, hace como los Flanders que te dormían a 40 grados hacia el sábado pasado. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar de Divididos a la Delta. Y después de la tanda vamos a continuar con más Los Anormales. We'll be right back.

Los Anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Continuamos en la tarde de Los Anormales, 1566 90 5002. Te puedes comunicar como lo estuvo haciendo anteriormente el compañero Alequesta y el señor Vale, que tiene un nombre así chistoso para mí, que no me... José Cizaña. Cizaña. ¿Se llama así Daniel Zambrana? Es un seudónimo. No sabemos bien. Me está cachando, me está cachando. Okay. Claro. Inocente Palomilla. Ok, entonces continuamos en Los Anormales. Habíamos estado escuchando a la Delta de Divididos, ¿verdad? A pedido del compañero desde Alemania, que no sé si está conectado o no está conectado. Todavía no está conectado. Pero tenés alguna información de la internet. ¿Qué? Tenemos un mensaje del señor Fernando Apaza, que nos dice: hola chicos, saludo a todos por ahí, muy bueno el programa. Acá estamos con Sofi, Yasmín, Dai, Litu, Diego y Perseo. Besos a todos. Toda mi familia. Escuchando, así que bueno, les mandamos un abrazo. Incluyendo los integrantes no humanos de la no familia. No humanos, claro. Sí. Porque el hijo de Pablo. Es mi hijo. Perseo es mi hijo. Perseo no es aquel que le robó el fuego a los dioses, sino que es un perrito. Es un perro. Sí. Escucha un también saludo para y después Fer. Muerde y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por estar escuchando. Continuamos entonces en el programa de hoy. Ya lo dije, sí, le dábamos la bienvenida a Daniel Zambrana. ¿Tenés micrófono? No, no tenés micrófono. Ah, sí tiene micrófono. Sí tiene. Terminó de comer, Dani, tranquilo. Viene ahí. Y ahora está... Sí, hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Recién comentábamos con Dani que antes de arrancar con la entrevista, ¿no? En relación a la subestación, que una posibilidad era de poder conseguir asesoramiento legal con algún abogado ambientalista. Así que bueno, si alguien está escuchando este programa... ¿Conoce algún abogado ambientalista? ¿Tiene algún contacto, algún número, de alguna forma en la cual podamos contactarnos? Puede mandarnos mensajes al 1566 90 5002 o entrar al blog de la FM Tincunaco, que es fmtincunaco.blogspot.com, y dejar esta información que nos está siendo muy valiosa para la gente que vivimos por estos lados. Y bueno, eso era lo que queríamos decir. Daniel, ¿algún saludo especial? Sí, a la gente que está en este momento en la Plaza de San Miguel. La semana pasada hubo un mesazo, que es una actividad que hacen las mujeres de distintos colectivos, que lo que intentan ese mesazo es hablar sobre las leyes que existen de educación sexual, por ejemplo, para la escuela primaria, sobre el derecho a la información, justamente, de los métodos anticonceptivos, y también contando un poco cómo avanzó en Uruguay el proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto legal, seguro y gratuito. La consigna del Movimiento de Mujeres es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para justamente decidir sobre sus cuerpos. La semana pasada estaban haciendo esta actividad de difusión y bueno, fueron corridos por gente de prevención de prevención urbana del municipio de San Miguel. Ah, ¿existe eso? Sí, aparentemente. Así que, aparentemente bueno, se creó en ese momento. Con la excusa de... Pará, prevención urbana son los que andan en las camionetitas. Sí, sí, que colaboran con la policía, digamos. Ajá. Y amenazaron con que la policía iba a venir si ellos no se iban y si no descolgaban las banderas que tenían, etcétera. Y el argumento la semana pasada era que estaba la cuestión electoral, o sea, que había veda. La veda es para los políticos, ¿no? Para los movimientos sociales y no tenía que ver con ninguna candidatura. Tiene que ver con la campaña. Si nosotros trajimos acá, fuimos hoy para allá, tuvimos un rato, trajimos el pañuelo de la campaña para ponerlo aquí en la radio. Y bueno, un saludo, pues están ahí las mujeres que vinieron de distintos puntos de la provincia a apoyar este mesazo que todos los segundo sábado de cada mes va recorriendo el conurbano. Están en la Plaza de San Miguel, en la de Morón y en distintos lugares. Así que un saludo para todas las compañías que están ahí. Bueno, hablando en ese mismo sentido, el próximo viernes, en el horario de las 10 de la mañana, en el SIC del barrio La Cera, que no nos queda tan cerca desde aquí, pero es acá en el barrio en José C. Paz, en el barrio Sarmiento, se va a estar llevando a cabo una actividad que se llama Consultorios Amigables, dedicado justamente a la atención de salud sexual y reproductiva para aquellas personas trans y aquellas personas que tengan cuestiones de género, que en general en las En las salas de atención primaria de la salud, uh-huh, tienen muchos conflictos para ser atendidos. Esta iniciativa de consultorios amigables, no sé por qué, no sí, me convence mucho, no, pero bueno, justamente, se supone que es gente preparada para poder atender a esas personas que no son, digamos, bien atendidas en el resto de las salas de atención primaria de la salud. Digamos que, bueno, eso era una información que quería pasar. Me la hiciste recordar recién con este movimiento. Bueno, ahora sí, vamos a saludar nuevamente. Acá nosotros todos nos decimos compañeros, así que vamos a decir a la compañera, María Ángeles. Bien. Y vamos a comenzar con la entrevista. No sé si Angie quiere empezar, quiere decir algo al respecto o va a mantener silencio. Me va a costar mantener silencio, pero lo voy a hacer. Bueno, sería bueno que no te cueste y que pueda intervenir. Bueno, sería bueno que nos digas a qué te dedicas, cuál es tu profesión, qué estás haciendo por estos pagos, aparte de visitar a tu hija, y bueno, y que te explayes en ese sentido. Bien, pues yo en España soy lo que aquí llamáis maestra jardinera. Ajá. Allí se llama maestra de educación infantil. Y llevo 30 años trabajando en esto y bueno, es la tercera vez que vengo a Argentina. La primera vez que vine fue a ver a Ángela, simplemente a pasear, de visita, como vosotros decís. Y el año pasado hice un curso de formación con una ONG y esta ONG tenía un proyecto de educación aquí en Argentina. Entonces, bueno, pues nada, me apunté y vine, estuve 2 meses colaborando en un SEC. ¿Cómo se llama la ONG? Perdón. Interreg. Ale no tiene el micrófono y va a repetir la pregunta para que lo escuche la gente. ¿Cómo se llama la ONG por la que vino? Interreg. Y nada, me vine con el proyecto este de educación, estuve 2 meses. ¿Con la RAE? Agosto, con la RAE, estuve colaborando con la RAE en el SEC Nuestra Señora de Lourdes en Bancalari. Entonces, es lejos Bancalari. Doctor aquí Cuatro. Doctor Cuatro, no está muy lejos. A mí me suena lejos. No. Se me hacía por Ezeiza, por allá. No, ¿es acá nomás? No. Ah, para la gente que pasando escucha, es acá nomás. Pacheco, por esos lugares. Por ah, ok. Sí. Perdón. Y este año me encantó la experiencia, entonces ya tenía 2 motivos. El venir otra vez a colaborar al SEC, he venido menos tiempo, y a ver a mis hijos, Ángela y a Miguel. Ok, y bien. Entonces es un proyecto de voluntariado, decíamos. Sí, es un proyecto de voluntariado. ¿Y consta de asesorar o de dar algún...? No. ¿O de participar? De participar. Yo vine a participar de apoyo escolar. Ah, buenísimo. Entonces, hablando de participar, queríamos preguntarte también en qué otros países has participado o has visitado o has conocido en relación también a la educación, ¿verdad? Sí. Bueno, he conocido los proyectos educativos, el sistema escolar educativo en Finlandia y en Italia. Sabéis que Finlandia es el sistema educativo con cero fracaso escolar, y entonces para nosotros siempre ha sido un modelo, yo creo que para todos los educadores mundiales, y fui a visitarlo el año pasado y realmente es así. Seguramente todo tiene sus cositas que no funcionan tan bien, pero estos son muy poquitas las cosas que funcionan mal y muchísimas las que funcionan bien. Visitamos varios colegios, uno de ellos, el primero al que fuimos, tenía como segundo idioma el español. Nos recibieron muy bien y nos explicaron todo. Los sistemas educativos en este caso está de acuerdo con la idea que los gobiernos, y la idea y la importancia que se le da a la educación, y el gobierno finlandés, a raíz de la crisis tan tremenda que tuvo, se vieron que la educación era la salida del país. Y entonces empezaron a invertir en educación. Ojalá a todos los países del mundo les pasara lo mismo. Bueno, Hernán quería hacer alguna justo acotación. Que a mí las cuestiones educativas son algo que me apasionan más, más allá de, no sé, en el aspecto práctico, pero también, digamos, lo formal, lo informal, la educación popular, las escuelas. Pero justo te iba a preguntar, y más o menos fuiste contestando, si ese proyecto educativo que tiene en Finlandia era tan exitoso porque en realidad es un país que tiene los índices sociales súper cubiertos, o porque verdaderamente era algo pensado para que el país pueda crecer. Ahí está. Yo, según nos explicaron y según nosotros hemos ido y nos informamos antes de hacer el viaje, sabéis que Finlandia tuvo, no recuerdo ahora mismo el año, una crisis económica muy fuerte, tipo a la que tenemos ahora en España. Y a raíz de entonces, el gobierno se dio cuenta que el futuro del país estaba en invertir en educación para sacar al país adelante. Y es verdad que tiene lo que tú dices, no sé cómo lo has llamado, un nivel socioeconómico muy bueno. En Finlandia la gente tiene unos sueldos muy altos, también tiene unos impuestos muy altos, pero de esos impuestos luego ven los beneficios. Y tienen una sanidad estupenda, una educación estupenda, donde es todo gratuito. O sea, lo que a nosotros nos sorprendió es que libros de texto, comida de alumnos, transporte también, aunque los niños van al colegio que más cerca tienen de su casa. Y que, según nos explicaron, toda la enseñanza es pública. No existe la enseñanza privada. Qué bueno. Los pocos colegios que hay privados, digamos, por ejemplo, había el colegio ruso, el colegio de otra comunidades, No llegan a ser privados porque tienen de alguna manera como una como un acuerdo con el gobierno finlandés. O sea, que no existe la enseñanza privada, con lo cual el gobierno invierte todo el dinero, que es mucho dinero, o sea, en educación y pública y gratuita. Y me podría poner salir claro, todo el programa hablando de ello. María Ángeles, o sea, te puedo hacer una pregunta. Sí. O sea, ¿tenés idea de cuánto es el presupuesto que gasta el gobierno finlandés en educación? No me acuerdo. Lo tengo, sí. Pero ahora mismo no me acuerdo. No, pero aproximado. Dos cifras. Claro, porcentaje. ¿Llega a las dos cifras, digamos, al 10%? En España ahora mismo, ha bajado, yo qué sé, a lo mejor allí dos cifras seguro que es, pero es que a lo mejor meto la pata y claro. Lo buscamos, para eso ahora lo buscamos en internet. No, pues me parece interesante, sí. La verdad que muchas veces se plantean algunas cuestiones como casi imposibles, ¿no? Como naturalizadas por el sistema en el que vivimos, y por ahí plantear un país que existe donde no hay educación privada, claro. Y donde la educación es estrictamente pública, el Estado ha puesto eso como una parte de la clave, ¿no? De una de las claves del desarrollo de su... Fijaros que no nos vamos a extender mucho con el tema de Finlandia, pero en Finlandia la profesión más valorada, por encima de abogados, médicos, banqueros, todo lo que os podáis imaginar, es la de maestros. Mira. Los maestros están, digamos que mentalizados, salen de la escuela con la idea de que ellos están por ese proyecto. Y se nota. Claro. O sea, para entrar no hay oposiciones como en otros países, como por ejemplo en España, sino que son los directores los que eligen a los profesores. Y a mí eso me sorprendía porque digo, no puede dar lugar a enchufismo, no sé si cómo lo llamáis. Claro, sí. No, porque es que acomodos. Acomodos, exactamente. Claro. Allí todo el mundo sabe que la educación es tan importante, incluso los alumnos, que funciona bien. Claro. Que funciona bien. Acá en la Argentina hay un dicho, ¿no? Así muy popular, no es de los últimos años, es un dicho así, yo lo recuerdo de que era chico, que popularmente se dice cuando alguien es muy pobre o algo, tiene más hambre que maestro de escuela. Sí, por el en lugar, España también se decía. Por el lugar que tienen los docentes, ¿no? Dentro de la escala, ¿no? De la sociedad. Según el portal español ABC, perdón. Bueno. Perdón, cuéntenme. No, es como que si te aclarina acá, bueno, ¿no? Más o menos. Pero los datos creo que sí. Los datos son duros. Son datos duros. Dicen que invierten el 12% del Producto Bruto Interno. Sí, 12-13. Y dice, así consigue Finlandia ser el número uno en educación en Europa. El país nórdico lidera el informe PISA con una enseñanza gratuita que pone en primera a los profesores más preparados. Sí. Y después un chico rubiecito con una foto muy contento. Pero bueno, ese era un poco para también hablar de tu experiencia, digamos. Como os contaba, luego he visto experiencias en Italia, ya a nivel de infantil, que es en lo que yo trabajo, que son, no sé si, aquí creo que en Argentina hay, porque están extendidas por todo el mundo, las escuelas que imitan o siguen, o no sé cómo llamarlo, al modelo educativo de Reggio Emilia, que es un tipo de educación hasta infantil, estoy hablando de la etapa de infantil, que es de jardín, de 0 a 6, el primer, y aquí de 3 a 6, ¿no? que está, bueno, es todo basado en el arte, en sacar a los niños el artista que tienen dentro. Y así funcionan escuelas en digamos Italia. Que estimulan la cuestión lúdica, sí, para también garantizar el éxito escolar, más bien. Exactamente, parece, a lo mejor, aquí te dice que funcionan escuelas aquí. Acá creo que se lo llama estimulación temprana, no sé si no, me no tiene nada que ver, Ale, eso no tiene nada que ver. La estimulación temprana no tiene nada que ver con lo que yo digo. Es parecido, es como también las escuelas Waldorf. Es como, ¿no? Claro, como la escuela... Como las escuelas Waldorf, están basadas en el interés y en la... Bueno, el Waldorf tiene todo una ideología basada, sabéis, creada en Alemania por Waldorf, tal y cual, y esto es otra cosa, no sé. En Argentina sí que existen escuelas. Sí que existen, porque yo he visto. Incluso en primaria, pero... He visto de fuera el cartel, y nada más ver el cartel he preguntado, esto tiene que estar basado en Reggio Emilia, sí, en Pistoia, y me han dicho que pasa es que son muy caras, inaccesibles para... Una cosa que les quería comentar, ya que pusieron cara cuando dije que era el portal ABC, el portal ABC dice lo mismo que usted estaba diciendo, la educación gratuita de preescolar hasta la universidad, incluye las clases, el comedor, los libros y hasta el material escolar, aunque si alguien lo pierde está obligado a pagárselo. La jornada escolar suele comenzar sobre 8:30, 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, bueno, todo lo que usted estaba comentando sobre el sistema finlandés. Bueno, esto era con respecto a su profesión y a los lugares que ha visitado, y queríamos preguntarle también si usted puede establecer así a grosso modo algún criterio de comparación entre Argentina y España, y bueno, también teniendo como meca de la educación a Finlandia, ¿verdad? Bueno, hay que... Es difícil la pregunta, pero... No es que sea difícil, es que está... Yo en España conozco porque trabajo en un colegio, lo que es un colegio normal de... Y aquí he estado colaborando en un centro educativo de apoyo, un SEC, Centro de Educación Complementaria. Entonces, no es exactamente un colegio. No. Claro. Y luego he estado 2 días en un jardín observando. Diferencias. Creo que en educación... la importancia que dan los gobiernos a la educación se ve en dinero, ¿no? Claro. En medios. Son muy importantes. Y luego están los humanos, ¿no? Que para mí yo creo que son un 50%. Entonces yo veo que en España, en educación pública, que es en la que yo trabajo, ¿sabéis que en España existe la educación pública, la privada y la concertada? En educación pública, los maestros, es mi opinión, puede ser muy subjetiva, y es que yo trabajo en eso, pero hemos hecho un esfuerzo enorme por sobre todo en la formación. Le hemos dado mucha importancia a la formación porque creemos en que la educación es básica para que un país funcione. Entonces, hemos tenido buenas ayudas, buen apoyo hasta la crisis. Ahora ha habido muchos recortes. En mi colegio, por ejemplo, han suprimido plazas de profesores. Eso quiere decir que la ratio de alumnos ha aumentado. Menos dinero para todo, para material, para ordenadores, para computadoras, como vosotros decís, y esas cosas, bueno, pues también se notan. La clásica receta de ajuste. Claro, sí. Claro. Sí. Y ahora mismo estamos, pues, enfadados. Hay una cierta crispación en la sanidad y en educación y en sanidad, sobre todo. Y bueno... Yo siempre, bueno, al final vamos a trabajar y lo hacemos lo mejor que podemos, pero es verdad que se ha notado, pues que han aumentado las horas en el profesorado y es cansado. El trabajo de profesor es muy cansado y muy, No en horas, pero sí en es que son muchos... El esfuerzo, digamos, muchos, el esfuerzo intelectual. Sí, en una clase con 20 niños, 30 niños, se mueven muchísimas emociones y se mueven muchísimas... O sea, hay muchísimas 20, cosas. 20, 30, dijo. Acá en Argentina las escuelas tienen clases de 45, 50 chicos. ¿Sí? Eso es una barbaridad. Sí, sí. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, 20, 30 eso ya. Es eso es una barbaridad. Es un número... 30 allí, la ratio era de 25, la han subido a 30 y ya me parece una barbaridad. Sí, sí. Porque los hay que niños, decirlo eso también, claro. Porque eso suma el desgaste de los profesores, sí, de los maestros. Y no puedes atender los a los docentes. Niños como, claro, como ellos se merecen. Claro, pero además los niños se merecen... Que además que la escuela no está preparada, la estructura del aula no es para 50 seguro. Estudiantes, la preparación seguro. De los docentes. En algunas escuelas ponen una docente como tutora prácticamente que colabora, que tampoco es posible educar en ese contexto donde están asignados claro. 50 chicos no, en una no escuela. No se puede. No. No se puede. Bueno, estas eran preguntas en relación a la profesión. Y ahora vamos a pasar a preguntas más bien del orden de las impresiones, ¿no? Vale. Y hoy se la íbamos adelantando la pregunta. Tenía que ver con... ¿vieron que es conocido eso de que la primera impresión es la que vale? Entonces... No sé si están así, pero es un... Pero es fuerte. Mis reservas. La primera impresión es fuerte. Es una idea instalada. Sí. Es una idea instalada. Entonces, nos gustaría conocer cuál fue tu primera impresión de la primera visita a Argentina, obviamente, y si esta se ha modificado en estas otras dos visitas que has tenido. En el sentido que vos quieras, sí. Puede ser desde lo sí. cultural hasta lo educativo, expláyese. Hace 5 años, cuando vine solo a ver a Ángela y de turismo, vine al mismo sitio donde he venido este año, no el año pasado. Y he notado que, por ejemplo, del Viso ha mejorado a nivel, yo creo que económico, porque yo veo que la gente... Seguramente ha influido lo de la asignación universal, seguro. Claro. Entonces yo veo que la gente, hay más gente consumiendo que cuando yo vine hace 5 años. Se nota muchísimo. He visto cambios así sociales para mejor. Seguro, vamos, se lo he comentado a Ángela y a Miguel, que todavía hay muchísimas cosas que he visto. La vivienda, ¿no? La sí, vivienda te llama. O sea, a mí lo que me llama muchísimo la atención es la... Por ejemplo, en Bancalari es que eran muchas casas hechas de tabla, con mucha así basura. Ya. A mí eso me... El primer día, yo recuerdo cuando llegué el año pasado, hace 5 años, cuando vine a casa de Ángela, bueno, no, a lo mejor tampoco vi tanto, porque estaba más de ir a ver museos, de ver cosas, ¿no? El año pasado cuando vine aquí, claro. Yo recuerdo que estuve un día llorando desde por la mañana hasta por la noche. Porque no, para mí fue un impacto tan grande ver... bueno, entonces este año, como ya... Este año ni me ha impresionado, ni me ha... Es como que naturaliza. Ya, sí, y me parece muy terrible eso, lo de naturalizar la pobreza, lo de acostumbrarse a la pobreza. Eso es que no se puede uno acostumbrar a estas cosas. Porque no, o sea, pero no sé si se puede hacer algo, la verdad. No lo sé, esperemos que sí. Bueno, hay mucha gente trabajando en pos sí, de eso, ¿no? Sí. Por eso, bueno, eso es lo que despierta un poco de esperanza también, porque si no, uno... tendría que bajar la persiana y sí. Ya está. Pero bueno, ese era por un lado... Y hoy también estábamos charlando antes del programa de la percepción que se tiene desde afuera, ¿no? Y usted decía algo de en relación a los medios y en relación a la presidenta. No sé si tiene ganas de... Sí, mirar, en la imagen de Cristina en España no es muy buena, ¿sabes? Con el tema de la YPF, de... Claro. Bueno, entonces, ¿sabéis cómo manipulan? Vosotros además sois aquí comunicadores, podéis manipular las cosas muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que todos los periodistas pueden manipular, no digo que lo hagan, pero pueden manipular. Muchos ella, sí lo hacen. Claro, yo de ver a vuestra presidenta en 5 minutos en un contexto que quieren destacar tal noticia, claro. Tal cosa... A verla como... bueno, ha sido muy, muy... A mí me ha encantado todo el tema de la campaña electoral. He tenido tiempo para escuchar un discurso largo y me llevo otra imagen. Me llevo otra imagen positiva. de ella. ¿Eh? Me llevo otra imagen más positiva de ella. No lo conozco muy bien, claro. Todo, pero desde luego me ha mejorado la visión, sí. No, nosotros, por lo menos lo que yo quisiera mencionar es en relación a esto también, ¿no? Porque post elecciones ha habido como un ataque muy personal, no sé si Dani vos estás de acuerdo, a la figura de la presidenta, con medios diciendo disparates, muchas cuestiones que atacan personalmente a la investidura presidencial en función de socavar, digamos, lo que es su construcción, su modelo de gobierno. Y a veces a mí me molestan. No digo que no esté de acuerdo con todas las críticas que se le hacen, pero cuando la cuestión es muy personal, de poner en tela de juicio su idoneidad, su cordura, su juicio, para mí eso me parece una canallada importante, sobre todo en un contexto donde el gobierno viene de una derrota electoral, que bueno, que está bien que esté ella nerviosa luego de una derrota, pienso yo, ¿no? Si vos sos parte de la política y tenés... Bueno, una gran maquinaria trabajando para mantener la gobernabilidad, perdés, está bien que te pongas nervioso, digo, y que hagas un discurso como el que hizo, que bueno, después si tenemos un poco de tiempo vamos a estar charlando al respecto, pero me parece de lo más lógico. Y bueno, hay una gran batería mediática como poniendo en tela de juicio, desde el juicio de la presidenta hasta la gobernabilidad misma. Así, hasta el fin del mandato, cuestiones que bueno, ya estamos un poco acostumbrados, no sé Dani si vos... ¿Tenés algo para decir? También tiene que ver con este contexto particular de este momento histórico y depende con qué medios uno se informe. Sí, porque si uno se informa con Radio Nacional, 678, Canal 7, CN23 y toda una serie de medios, Tiempo Argentino, quizá el foco esté puesto en lo que vos estás describiendo, Pablo, no en un ataque. No digo que no sea así. Me parece, por ejemplo, en las últimas horas le dieron demasiado vente a algo que dijo Chiche Duhalde. ¿Qué esperaban que diga Chiche Duhalde? Claro, claro. Distinto a lo que dijo. Al repetirlo tantas veces, yo me preguntaba mientras lo escuchaba, ¿no? Cómo rebotaba lo que dijo, si merecía tanta prensa, ¿no? Entonces, en un medio de campaña electoral difícil, le dieron, para mí, para mí era una cuestión de un comentario de 5 minutos y no tiene, o sea, no dijo nada distinto a lo que dijo históricamente y lo que piensa Chiche Duhalde, y a su... Yo me refería más a lo de Nelson Castro, no sé si está... Sí, si estás... pero por eso, para mí me parece que también Nelson Castro, la Nata... Sí, no van a decir otra cosa que no sea otra. Cosa que eso, y es lo que vienen diciendo. Hubo una etapa lamentable de la presidenta, ¿se acuerdan? Que vinculaba la cuestión de ella cómo gozaba con el poder, una etapa... Sí, la etapa de... Tremenda. Otra etapa que noticias hablaba de su capacidad intelectual, de su desequilibrio mental o emocional. Entonces, me parece que han habido, y de esos medios no se puede esperar otra cosa. Ahora, también... no sé, me parece que la presidenta está jugando muy fuerte para desde mi punto de vista, haciendo un análisis, digamos, está jugando demasiado fuerte en una elección que no debería, desde mi impresión, es muy preliminar, digamos, claro. Es como muy, no se decide nada todavía. De hecho, es una elección legislativa, no sé, se está eligiendo quiénes van a estar formando parte del Congreso, y salió a jugar fuerte el gobernador de la provincia más importante por la cantidad de poblacional, digamos, que es Scioli, y la presidenta casi como si fuera una elección ejecutiva. Entonces también ella misma se puso en un lugar complicado, ¿no?, para esta elección. Y los medios estos, digamos, los medios canalla que ya conocemos, que han dicho lo mismo. Quizá ahora, en estos últimos años, están los medios que... no, porque también, digo, los medios canalla y ocultan cuestiones todo el tiempo. Y está difícil porque también la presidenta, por ejemplo, ha tenido palabras poco felices para Félix Díaz, sí, para lo la primavera. Y es un momento complicado, comunicacionalmente hablando. Recién decía... hay que estar muy atento. María Ángeles decía, ¿no?, la cuestión de la manipulación. Los que estudiamos periodismo o con la comunicación sabemos que todo proceso comunicacional es un proceso de manipulación que tiene o algunos criterios claros y éticos o no los tiene. Bueno, Clarín y algunos medios no los tuvieron históricamente. No los tienen ahora, no los tuvieron con Maxi Darío, no los tuvieron con el gobierno Alfonsín, no los tuvieron durante la dictadura, no los tuvieron nunca. No sorprende que vayan por ese lado. El peligro es cuando los medios que supuestamente uno respetaba, como Página 12 y otros periódicos que tienen un perfil diferente, terminan también en esta disputa de veredas, digamos, ocultando por ahí cosas. La lógica. Claro, porque unos ocultan una cosa, pero otros ocultan otra. Claro. Entonces es un momento complicado para informarse en ese sentido. Hay que estar entrenado. Pareciera como que, por ejemplo, los medios opositores como que cada vez se van atreviendo a un poquito más. Es como que cada vez corren el límite un poco más y ya ponemos entredicho la gobernabilidad y la posibilidad de que todo sea un caos, ¿no? Uh-huh. Y entiendo lo que dice el compañero Dani Zambrana, en cuanto a cómo, desde dónde uno se informa. Pero bueno, volvemos a una vieja pregunta que hicimos en la normal, era si verdaderamente uno se puede informar, y también tener en cuenta que la mayoría de los medios con los cuales la gente se informa son estos medios. Sí. Seguramente más porcentaje tendrá el grupo Clarín, porque es un la red de medios que tiene, claro. Y también 678 ha ganado mucho espacio desde que empezó el programa, ganó mucho, hay mucha gente que lo ve, ya no es algo, no sé cómo decirlo, marginal. Sí. No, por ahí habría que preguntarle a María Ángeles si sabe que 678 es un programa oficialista, que empezó siendo, digamos, como un lugar de debate y se fue haciendo cada vez más oficialista y teniendo más repercusión. Digamos, era como el canal público en Argentina no históricamente no tenía mucha audiencia. Y de pronto empezó a haber mucha militancia y este programa empezó a ser, como la bandera de la militancia pro gobierno nacional. Entonces, por eso decimos 678, porque es gráfico de cómo es un programa proselitista, digamos, que defiende estrictamente el gobierno. A nosotros nos parece raro porque en general en Argentina, la orientación partidaria antes no era, no es que la gente conocía, porque tal programa o tal persona es de tal lado, claro. Es de derecha o es de izquierda. No era algo que se pudiera ver, sino que se embanderaban detrás de las cuestiones de prensa, libertad de prensa, de la independencia periodística. Y bueno, últimamente eso ya como que ha quedado en el pasado y cada uno ya puede ubicar más claramente a qué partido pertenecen, qué ideas sostienen. Y apoyan. Y por ahí en otros países, no sé cómo será en España, pero yo sé que en Estados Unidos sí los medios son absolutamente partidarios y uno ya lo sabe. En pero España bueno, también. En España sí. También. Sí. Bueno, para nivel, nosotros es una novedad. A nivel periódico esto. Escrito y a nivel de emisora de radio y canales de televisión. También. Nosotros el lunes vimos las tapas de los diarios de Argentina y vi los de España para ver si decían algo de las elecciones de aquí. El único diario español que decía algo, así un cachito en la portada, era El País, que supuestamente es el diario de izquierdas de España, pero en cuanto a política internacional, no. Decía, no, la noticia era que había ganado Massa, que... Ah, existe Massa en España, ¿alguien claro, lo conoce? Sí, no, pues mira, el candidato no, de la oposición Massa ganó las elecciones. No. Y no, en realidad no es así, perdió, o sea, en realidad ganó es, la provincia de Buenos Aires claro. Nada más. Pero esa es la noticia que se dio como... En teoría ganó la interna abierta del partido para poder ser, digamos, el primer candidato. Candidato, sí. Que es loco, pero bueno. Nos fuimos un poco de la entrevista, pero estas cosas también siempre en el programa pasan de que nos apasionan sí. Y nos vamos. Yo quería hacer una cosita más antes para cerrar el tema de los medios, que tiene que ver con lo que decía de la manipulación, ¿no? Esta cuestión que es innata, la discusión dentro de la ciencia de la comunicación y dentro del periodismo es, si existe cuáles son los criterios éticos, por eso hay manuales de estilo en los periódicos, en los diarios, ¿no? Porque hay que seguir algunos criterios y cómo a veces se violan esos criterios. Además, se supone que el trabajo profesional tiene que tener ciertas reglas, chequear la fuente hasta con tres fuentes para dar información, y así hay algunas reglas que existen internamente en el periodismo. Pero también los datos muchas veces son, los datos fríos no dicen demasiado. Esta semana la presidenta, me parece, a mi entender, tuvo una equivocación muy severa al hablar de la victoria del Frente para la Victoria en la comunidad Cuomo en la Primavera, cuando en realidad lo que pasó, los datos oficiales decían que en la comunidad de la Primavera, que es una comunidad originaria en Argentina, que viene teniendo asesinato de sus integrantes por reclamar el territorio en la provincia de Formosa, en esa comunidad había ganado el partido de la presidenta. Eso decían los datos fríos. Lo cierto es que si uno investigaba un poco el tema, en la escuela que tenían que votar los integrantes originarios de esa comunidad, quienes votaron fueron criollos, o sea, fue gente de la población cercana y no los Cuom, digamos. Ajá. Que a muchos le niegan el DNI en el 2010, la policía los reprimió y les prendió fuego las viviendas, ahí perdieron los documentos y no tienen documento todavía, lo han tramitado, pero como se supone que es una comunidad opositora, no les llegan los documentos. Entonces, en esa comunidad, los datos estadísticos decían que ganó el Frente para la Victoria. Lo cierto es que quienes votaron en esa mesa fueron gente que vive en la región, pero no fueron los integrantes de la comunidad La Primavera, la comunidad Cuom de ese lugar. Entonces, la presidenta se dejó llevar por un dato que le pasaron, lo usó en un acto muy importante, un discurso muy fuerte, como decía Pablo, digamos, de reacción frente a la derrota bisagra, electoral fue bisagra, de semana. Discurso... Y para mí cometió un grave error, porque no había hablado nunca de la comunidad La Primavera, ni cuando los reprimieron, ni cuando asesinaron, ni cuando atentaron contra Díaz Félix Díaz. Ni cuando vinieron. Ni cuando estuvieron acampando. No, es igual, yo creo que julio, no lo usó. Y lo hace solamente... cuando se entera que el dato electoral dice que ellos ganaron en esa comunidad. Como si eso quitara prestigio a todo, diga, o le quitara legitimidad a todo el otro reclamo territorial y a todas las otras denuncias. Entonces me parece que, por eso digo, hay que tener cuidado cuando uno hace una selección, y que siempre uno hace una selección cuando informa, porque muchas veces se puede dejar de lado estas cuestiones que no son menores, ¿no? Sí, igual yo creo que no fue inocencia de la presidenta. Yo creo que no fue para nada inocencia, porque en el discurso... No fue ingenuo, decir. No fue ingenuo. Porque en el discurso, que, no sé, yo quiero traer acá, que la verdad que me provocó mucha bronca, ¿no? Decía que los Cuom no viven el 9 de julio ni en Plaza de Mayo. Digo, no viven ahí, pero tienen que vivir ahí, o tuvieron que venir para que la presidenta les dé una entrevista y escuche sus reclamos, cosa que nunca pasó. Porque hicieron una vigilia, se quedaron a dormir, estuvieron ahí y todo. Y creo que si hay algo de lo que no puede hablar la presidenta es de los pueblos Cuom. Creo que hay algo que no puede ni decir, me parece. Porque sí, creo que todavía no se reivindicaron. Para mí, Ale, para mí sí hubo un error de ella, que es, ella se dejó llevar por un dato estadístico. El dato frío decía que ellos ganaron en la comunidad de Primavera. Lo que no saben, porque no se preocuparon en saber, quizá ahí está la responsabilidad de dar un dato sin... Digo, el dato estadístico sí era cierto. Lo que no era cierto es que los integrantes de la comunidad votaron en esa mesa. Claro. Sí. Bueno. Creo que queda mucho... Sí, no. Creo que queda pendiente la materia, esta materia de la reivindicación de los pueblos originarios. Creo que, si bien los gobiernos de Néstor y ahora de Cristina hizo alguito por reivindicar algo, creo que queda mucho todavía, mucho pendiente... Y todavía no sé, esto es lo que yo digo, es una materia pendiente del kirchnerismo, los pueblos originarios. Lo que pasa es que son conflictos locales, digamos, locales para decirlo, en este caso provinciales, que dependen de ese aparato que le da poder al kirchnerismo, que son los el poder local que tiene tanto en las provincias como en el conurbano. Por ejemplo, esta gente que le garantiza gobernabilidad, votos, al modelo kirchnerista, y bueno, esta gente existe previo al kirchnerismo, entonces son sectores de poder con los cuales el kirchnerismo negocia y tiene en cuenta para garantizar su gobernabilidad, su caudal de votos, y bueno, estos sectores de poder no son para nada santos, son gente que mata, ha pasado antes en Tucumán, ha pasado en Formosa, en Santiago. Sí, pero no tenemos que ir tan lejos. Digo, no, tenemos acá, estamos hablando, ¿no? Tenemos a Careglino, tenemos a Zúcaro, muchos intendentes. Tenemos un montón de intendentes que son totalmente mercenarios. Claro, si uno habla con un kirchnerista te van a decir, son las contradicciones del modelo. Y sí. O y eso bueno, es hacer las política. Las contradicciones se llevan se lleva la vida de la política. Ese es el juego de la política. Claro. Hoy estás acá y mañana estás allá y... Perfecto. Bueno, María Ángeles. Volvamos a la educación y a volvamos a la educación, claro. y a nuestra invitada. Tenemos un tiempito para que vos puedas referenciarte en lo que quieras. Tema libre, para que vos hagas uso del aire de los anormales. Bueno. Si querés tirarle la oreja a tu hija, puedes hacerlo en vivo. ¿Se portaba bien Ángela cuando era chiquita? ¿Qué tal contaba cuentos antes? ¿Ahora está contando mejor? Ahora los cuenta muy bien, pero siempre le han gustado los cuentos. A mí me han gustado mucho y me siguen gustando los cuentos, entonces a lo mejor se lo he transmitido. Pues hombre, lo que me he dado cuenta, yo los países que conozco, así que he viajado por Europa, de Sudamérica solo conozco esto, Argentina, para conocer un país hay que vivir en él como he vivido yo aquí en Argentina, que es el único país en el que he vivido. En otros he ido de visita, de viaje, de turismo, a ver las catedrales, los museos. Pero aquí ahora ya sí que puedo decir que conozco un poco de cómo se vive en Argentina. En el conurbano. En el conurbano, sí, y luego, he ido a Capital, he ido en muchas ocasiones. Sí. El año pasado fui muchísimo a ver la amplia agenda cultural que tiene Argentina, que es impresionante. Mi visión, que a lo mejor no es real ni yo qué sé, pero la mía es que en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, sirve de otra manera, que yo no vivo en Madrid, yo soy de la Comunidad de Madrid, pero tampoco vivo en Madrid, viviría en el conurbano, claro, de Madrid, claro, sí. Porque vivo en la provincia, en las afueras, de las afueras, a 60 kilómetros de Madrid. No tiene nada que ver cómo se vive allá, cómo se vive aquí. Nada que ver. Bueno, yo entiendo que mi hija se enamoró de un argentino, pero yo creo que también se enamoró del país. Yo la verdad es que no me he enamorado de un argentino, pero sí que me he enamorado del país. Me parece, me encanta. O sea, me encanta cómo sobrevive la gente, cómo lucha la gente, cómo se mueve, cómo... es que no sé... Es difícil de explicar. Es difícil de explicar, pero a mí hay algo en todo esto que me... El arte que tienen los argentinos, por ejemplo, en Europa no lo... En Europa hay cosas muy bonitas, muy lindas, como vosotros decís, a nivel de artesanía y... Pero aquí es todavía más bonito. O sea, aquí... y mira que es que yo he recorrido, además, que eso me encanta. Es, o sea, que después nos la creemos y viene la gente de afuera y dice todas estas cosas. Pablo está muriendo. Después salimos y decimos, no, pero a mí una vez una española me dijo... No, no, pues de verdad que yo... Que en fin, que bueno, que no me quiero tirar flores, pero es verdad que conozco muchas cosas y creo que aquí hay algo especial. Algo especial que no lo hay en otros lugares. Que no conozco otros lugares de Sudamérica. Me parece que viene a Bolivia y digo, pues no, los bolivianos me gustan más. Bolivia es muy lindo, es un país muy lindo. O sí, o los peruanos, o la gente peruana, yo qué sé. Pero aquí, yo de verdad que no me importaría venirme a vivir aquí. Si a mí me ofreciese el Ministerio de Educación una plaza en Argentina, que ofrecen en todo el mundo menos en Argentina, que en Colombia, en Brasil, pero aquí en Argentina nada, hay una plaza súper difícil en, parece que es en Rosario, en Córdoba, bueno, y en Buenos Aires también, pero que no... Bueno, me gusta cómo vivís y me gusta la vida de la gente, cómo se mueve y la mezcla. Quiero contar que, bueno, el jueves nos mudamos y fue todas las corridas y no sé qué. Mi madre se fue con el flete, con mi cuñado. Y eso no, en España no es impensable. Y me lo pasé, yo fui al kiosco a comprar cigarros y la del kiosco me dice, ay, mucha suerte. ¿Por qué? Ah, te vas, ¿no? Ah, sí. No, que ha venido tu mamá a despedirse de mí, no sé qué. Estaba como emocionada la señora del kiosco. No, como que mi madre, claro, se fue a despedir del verdulero, del kiosco, del almacén, de todo el mundo. Ha sido, vamos a ver, Ángela, ha sido, claro, mi gente durante este verano. Sí, o sea, sí. Yo en donde vivo en un sitio pequeñito de 8.000 habitantes, imaginaros, claro, donde nos conocemos todos. Y bueno, pues yo creo que es que ahora todos los veranos de mi vida los voy a pasar aquí en Argentina. O sea, que me vais rodeando de gente, claro, ¿no? Y eso es muy bonito. Bueno, yo creo que hay una hija que tiene una casa nueva, así que de pronto, no sé si un día se muda por acá. No sé si está pidiendo asilo tampoco, no sé. No, es que yo necesito vivir, necesito trabajar para vivir, claro, sino de que voy a comer, claro. Y bueno, acá hay docentes, hay muchos docentes, algunos bastante prescindibles, así que podrías venir y sin ningún problema. Hay centros comunitarios, biblioteca. Hay gente... No vas a comer mucho. Sí, pero muy bien, sí, he comido muy bien. A comer también. Muy bien. Y va a comer acá, digamos, claro, en la casa. Pero acá va a comer seguro. Pero aquí se come muy bien. Aquí se come. Pero por eso bien. Te digo, acá va a comer. Acá va a comer. No sé si cuando llegue a tu casa va a tener algo para comer, pero acá en el centro comunitario va a comer seguro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Te quedás hasta el final, ¿no? Sí. Nos faltan un ratito más. Bueno, gracias por compartirnos tu experiencia, que para nosotros es un honor enorme que la gente venga y sienta este espacio como propio y pueda hablar y reírse y estar cómoda. Para nosotros es un orgullo y bueno, te agradecemos que hayas venido. A vosotros. Ángela nos decía que mi mamá va a estar escuchando. Y dice, no, después no pudo escuchar, no le agarró el streaming, no le agarró el internet. Decía, bueno, mejor que no escuche también. Recién le pregunté si nos habías escuchado alguna vez. Los escuché un día. Lo escuché una vez. Que ahí le dije, pero bueno, Ángela, están aquí como es... Colgados. Están colgados, esta gente está... No. Vos ves que no. Me parece muy divertido. No, es verdad. Ahora viéndose así, digo, me quedo más tranquila de que mi hija venga aquí los sábados. En realidad era una misión de reconocimiento. Claro. Toda esta gente loca. Pero bueno... Está en juego la participación de Ángela en los programas. Claro. Bueno, muchas gracias. Te quedás con nosotros hasta el final. ¿Alguien tiene algo que recordar, Hernán? No, nada. ¿El compañero Tomás no? Estamos preocupados. Está durmiendo las siestas. No, en Alemania no se duerme siesta. Ellos trabajan todo el día, trabajan. Y capaz ya estaba dormido ya la noche. Claro, ya es de noche. Bueno, nos vamos a ir con un tema a la tanda. Este lo elegí yo. Es un tema de Muse, Dani. Nos vamos escuchando y después de la tanda continuamos con la sección de Recordando a Juana Azurduy. ¿Les parece? Bueno, les parece. Perfecto. Y vamos a escuchar a Mercedes Sosa, pero ahora nos ponemos un poco británicos, escuchamos un poco de rock británico, vamos a la tanda y después seguimos con más Los Anormales. Friction, you will be the death of me.

de programa. Sí. Y queremos recordar una actividad que se está realizando en el Centro Comunitario Belén. Se realizó, uh-huh. Tal cual. Está en los pizarrones, sí, sí, todavía. Claro. Y queremos dar paso, también es medio una efeméride y medio no, a una información. Esto lo había dicho anterior, cuando estábamos armando el programa, Alejandro, que estamos queriendo reflotar secciones vieja. Sí. En una época en Los Anormales había una sección, una parte donde dábamos espacio a conocer a gente que ha sido importante a nivel, digamos, social, a nivel histórico del continente, del mundo, y que por ahí no es tan reconocido tanto en la educación pública como en otros lugares. Así, uh-huh, que bueno, la idea es, en este caso, conmemorar a Juana Azurduy. Yo la verdad que no conozco mucho de Juana Azurduy. Te perdés de mucho. Fue una capitana, alguien dijo de Bolivia, alguien dijo de Paraguay, alguien dijo ni siquiera existían Perú ni Bolivia en esa época. Así que bueno, ustedes me van a ir contando, porque bueno, imagínense que soy un niño de 12 años. No es tan difícil. No, y sentate ahora, ahí, porque si no... Y ahora, bueno, está bien. Cuéntenme todo. Imagino nomás contarme. Por ahí contar rápidamente que en la historiografía argentina, ¿no?, la gente que se ha dedicado a escribir historia, hay dos o tres líneas así marcadas. La primera es la historia mitrista, ¿no?, que empieza a escribir Mitre en el siglo XIX, en el cual se van fundando los héroes, ¿no? Los héroes de la patria. Los héroes de la, claro, patria. Que está, bueno, Belgrano, San Martín. Los mártires. Sarmiento. Claro. ¿Entra Rosas? No, Rosas no entra. No, Rosa todavía no. Después. Rosas es malo. Entonces, tengo 12 años, así que... Claro, que esa es la historia oficial, si digamos, ¿no? Sos inteligente para tener 12 años, ¿eh? Sí. Yo, si es malo, bueno, quiero saber. Rosas malo, Belgrano bueno, San Martín bueno. Sí, igual. ¿Y Azurduy? Y depende de quién lo diga, Rosas malo. Sí, igual eso es una, sí, interpretación muy de los dibujos animados, ¿no? De malos y buenos. Sí, claro, sí, sí. Es muy bastante de, más complicada la, es muy de, sí, Feynman, sí. Es muy de Feynman el de que todo es malo o bueno para él. Claro. Sí, o bueno, Macri también. Siempre. Macri. Pero porque esa es la historia que va a aparecer en el Villiquen, en el Antiojito, ¿no? Esa es la historia... Uh-huh. Más bien tradicional. Después hay otra corriente que se dedica a revisar esa historia. Y revisionismo, decir, bueno, histórico. Sí. ¿Eh? Revisionismo histórico. Revisionismo histórico, por ejemplo. Sí, bueno, Sarmiento fue una figura importante, un tipo que para el siglo XIX era muy culto, que sabía hablar en inglés, en francés, en castellano, cuando la mayoría de los hombres adultos ni siquiera sabían leer y escribir en castellano. Pero bueno, introdujo, digamos, el sistema educativo, ¿no?, en ese sentido. Pero pues los revisionistas van a decir, pero ¿cuál era, qué pensaba él con respecto, por ejemplo, a las comunidades originarias, a los indios, a los gauchos? Y ahí es donde empezamos a ver que, digamos, el cuento eurocentrista o de, en cuanto Europa es todo, era todo lo mejor y era la civilización, y acá en América era la barbarie, Sarmiento lo tenía impreso en su manera de entender el mundo. Por eso podría llegar a decir cosas aberrantes como, bueno, a los indios alma, hay que matarlo de chiquito. No tienen porque... alma ellos. ¿Eh? Los indios no tienen alma, decía Sarmiento. Sí, hay que matarlo de chiquito porque ya tienen el odio contra el hombre blanco civilizado. Claro. ¿No? Entonces, claro, pero esta historia revisa aquella otra historia del panteón de los héroes. Pero después también, pues sí, a ver, pará, ¿pero quiénes lucharon en las batallas por la independencia? ¿Quiénes? Ellos eran los generales, los capitanes, los líderes. Pero ¿quién estaba en las montoneras? ¿O quién era el Chacho? Bueno, el revisionismo también habla un poco del Chacho Peñalosa, un poco de los caudillos del interior. Y después hay otra corriente que dice, bueno, a entender cuáles eran lo que se llama clases subalternas, que es como que era el pueblo, o sea, el gentío, la gente que por ahí su historia no está en los libros, no está retratada. Y creo que en esa historia es la que se enmarca conocer quién fue Juana Azurduy, qué hizo, ¿no? Y por ahí también para entender que la mujer puede tener otro lugar en la construcción de las cosas. Porque, claro, la independencia americana parecía que le hicieron solamente hombres blancos, criollos. Bueno, Rosas, que preguntaban por ahí. Rosas, con el revisionismo histórico, pasa a ser un campeón del federalismo, que le va a pelear a los ingleses y a los franceses y lo va a derrotar en la batalla de la Vuelta Obligado. Pero bueno, después uno puede hacer un contrarrevisionismo y decir, está bien, pero si vos no estás de acuerdo con Rosa, venía... Te mata. No, te introducían la mazorca, que es el alma del choclo, en ciertas partes del cuerpo, o sea, en el torturaban. Recto, en el recto. Te matan la hombría. Por eso, como decía Daniel, claro, es complejo entenderlo en términos de eso buenos pasaba, y malos. Claro. Eso pasaba. Pero bueno, con Perón también hay una muchísima habría que preguntarle discusión. A María Ángel un programa entero sobre peronismo, porque Perón es... Y hay muchísimo. Tenemos mucho. Como para hablar. Pero bueno, 50 horas, nosotros en el centro comunitario quizá la propuesta es, en vez de... Porque muchas veces la discusión más bien teórica filosófica dentro de la educación popular es cuánto nos parecemos al sistema formal, cuánto nos parecemos a la escuela, qué tomamos, qué cosas nos parecen que están mal, qué nos parecen que están bien. Entonces decíamos, en vez de hacer actos al tipo escolar, que acá no sé si en España se hacen, pero acá en Argentina con las fechas patrias sí se hacen actos, no hay efemérides allá, ¿no? Lo que pasa es que en España está complicado porque hay como mucha en división. En España no se celebran en los colegios. O sea, no se hace en los colegios nada de, por ejemplo, el Día del Pilar, que es la patrona de España, la Virgen del Pilar. En el colegio no van los niños haciendo nada de la Virgen del Pilar, ni nada más. No, y actos patrióticos como no, aquí, el Día de la Bandera. No. El Día de la Bandera, 9 de julio. No existe. No se hace. No. Claro. Bueno, es que aquí el sistema educativo ha tenido el objetivo de homogeneizar una sociedad muy despareja, con nativos. A principios del siglo XX teníamos mucha inmigración y había que, de alguna forma, crear el ser nacional, el argentino. Artificialmente. Claro. Incluso, por ejemplo, lo de cantar el himno argentino en la escuela, que aquí se hace. Sí. En España no. La subida de la bandera, todo sí. Eso, ¿no? En España no. Desde no, que no. Yo creo que ni siquiera lo he cantado yo. A lo mejor, anterior a mí, se cantaba, quizá. Pero hace muchos años. Bueno, entonces nosotros decíamos, en vez de hacer un acto acá en el centro comunitario, hacemos una clase abierta, ¿no? Y tratamos de hablar de alguna temática, invitar a la familia, que sea un eje que atraviese a todas las salas y que lo vayan trabajando dependiendo de la edad y del desarrollo, digamos, cognitivo de los pibes, de una manera o de otra. Entonces dijimos, en vez de hablar del General San Martín, por el 17 de agosto... Aparte de eso, ya lo van a hablar en la escuela. Por eso, claro. Ya lo van a hablar en la escuela, entonces nosotros, como estamos hablando de un héroe de la libertad de estas tierras, porque no hay que restarle, por lo menos en mi perspectiva, no se le resta mérito a San Martín, pero sí hablar de la figura de Juana Azurduy y cómo contribuyó en batallas decisivas, cómo ella y su marido se metieron de lleno con la libertad de América. Así que les voy a leer un cachito dale. De este tema. Y bueno, Juana nació en Toroca, un pueblo de Sucre, capital constitucional de Bolivia, y ahora, ¿no? Y antes llamado La Plata y Chuquisaca, en el 12 el de julio. Alto Perú era. Era no, la región. Bolivia. Ah, ya es era lo Bolivia. Que hoy es Bolivia, en ese momento era el Alto Perú. Por eso. Tengo 12 años. Eso también, muchas veces se acostumbra a decir, no, porque tal era argentino. Una vez, lo quiero decir, que para mí Felipe Piña, ¿no? Como historiador, tiene un gran mérito de tratar de popularizar la historia, pero para mí una vez dijo en un programa llamado Algo Habrán Hecho, dijo, no, porque el primer presidente argentino era boliviano, Cornelio Saavedra, lo cual es un error, y es un error conceptual de donde se lo mire, porque primero era el presidente de una junta que todavía dependía de Fernando VII, y segundo, no existía Bolivia ni Argentina. Bueno, pero estaba en la tele y tenía que hacer ruido, tenía que decir algo que llame la atención para toda esa gente. Pero acá me parece que intervienen los códigos... Decir, mirá vos, mirá, pero ahí pueden intervenir los códigos éticos, como decía Daniel a veces en el periodismo. O sea, para crear un impacto, digo, el primer presidente argentino era boliviano. Tienes razón. Igual yo no creo que haya mucha gente que haya dicho, era boliviano. No, bueno, no, nada. Bueno, Juana creció en una familia admirada y envidiable, aprendió de su madre las enseñanzas de las niñas de su época y de su padre, el hombre que admiró y de que aprovechó sus enseñanzas para un futuro deseado, sin esclavos, los conocimientos para ser una gran amazona, para conocer los secretos del campo, sus tareas, los cuidados, para tratar a los indios y hablar su propia lengua y para gritar a sus semejantes. Se enamoró y con ese entrañable amor tuvo 4 frutos benditos de su vientre. Un primer grito de libertad dado en América el 25 de mayo de 1809 llegó para iluminar su mente y su análisis y sus ansias de emancipación, y entonces comprendió que ella también podía empuñar una espada para defender lo que ella creía. Acá en América Latina, ¿no? En lo que es hoy Sudamérica también, cuando el rey Carlos Fernando VII es apresado por Napoleón allá por 1808 más o menos, había una ley de Indias, que era lo que hoy es América, que decía, cuando el rey no esté presente, la soberanía vuelve al pueblo. Entonces, en ese contexto es que un montón de criollos que estaban cansados de no poder vivir plenamente, porque acá en la colonia... Negociar con Inglaterra. ¿Eh? Negociar con Inglaterra. Bueno, también. Ah. Acá en la colonia, los más altos rangos de cualquier, digamos, en cuanto a lo político, a lo eclesiástico, era siempre para españoles nacidos en España. Los hijos de españoles nacidos acá en América podían llegar hasta determinado rango en la estructura política o de la iglesia. Entonces había una cuestión de recelo contra los españoles. Pero bueno, cuando Fernando VII cae preso por Napoleón, dice, bueno, ¿es ahora o nunca? Por eso, entre 1810 y 1820 es que se van dando la mayor cantidad de revueltas, revoluciones e independencias acá en América Latina. Entonces, bueno, esto decimos para poner un poco en contexto, porque en 1809, ella en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia, que estaba el Cerro de Potosí, que era un lugar donde sacaba muchísima cantidad de plata, donde los indios iban a morir, su promedio de vida era de 25 años por los químicos que utilizaban para extirpar la plata del resto de los minerales. Pero bueno, esa era parte de la opresión colonialista española acá en América. No es nada personal, es un chiste. Bueno, este ímpetu de juventud también le trajo dolor. Los cuatro hijos que ella tuvo fueron llevados por la guerra, murieron en sus brazos, pero por cada aliento que expiraba, su espíritu se cubría de venganza, convirtiéndose de madre amorosa en madre combativa. Pero siempre madre, mujer, femenina, porque su vientre parió una nueva luz de vida que para que al menos una de sus descendientes cosechara el fruto más importante de su amor, que era la libertad americana. Tenía la plena seguridad de estar protegida siempre, Manuel, su esposo, el padre de sus hijos, y de Gualparrimachi, que era su hijo indio, que los dos adoptaron por el mutuo amor y respeto que profesaban, murieron por defenderla en manos de los tiranos. Cuando ella se hería en una de las batallas, su esposo la va a rescatar y muere. Solo un momento pensó en la desolación y otra vez su espíritu incansable arremetió feroz al recordar que su lucha era la lucha que le enseñó su amado Manuel, que es Manuel Padilla, para la preservación de su ascendencia americana. Vino a Salta y se puso a las órdenes de un hombre que detenía el avance realista, el hombre admirado y respetado, amigo de su esposo, el general Martín Miguel de Güemes, que le dio su lugar de teniente coronel, grado con que la distinguió el general Belgrano y que se había ganado en las batallas por su valor y coraje. Juana, con una identidad desconocida, participó en cuantas batallas los patriotas tuvieron. Nada pudo hacer el general Güemes para detenerla. Su espíritu inquieto y decidido le exigían venganza por la muerte de los que más amó y el cumplimiento de su juramento hacia la libertad de su pueblo. Ella solo participó en la guerra contra los tablacasacas, jamás empuñó su espada contra sus propios hermanos y no entendió cómo contra Güemes habían revolucionado sus mismos compatriotas. El general Güemes murió en 1821, pero ella siguió combatiendo en Salta hasta 1825. En que murió en los márgenes de Tumuzlá, el último realista que había puesto precio a su cabeza. Desesperada regresó a la tierra que la vio nacer, abrazó a su adorada hija, que tras largos y dolorosos años solo la mimaba en su mente. Juana caminaba por las calles de su blanca ciudad, era desconocida para algunos y respetada por otros e indiferente para la mayoría, y vivió allí hasta los 82 años. Vale aclarar que no era para nada algo ordinario que una mujer fuera teniente coronel de un ejército. Lo que ocurre es que cuando se detiene a los realistas en lo que hoy es Salta, lo que es Jujuy, que lo hace Belgrano, después Güemes, ella participa del famoso éxodo jujeño, cuando se ve que no se puede luchar contra los realistas y hay que volver hasta Tucumán, llevando todo lo que se pueda y destruyendo todo lo que no se pueda para que después los realistas no lo puedan utilizar. Pero cuando la estrategia cambia y viene San Martín y ya se piensa en llegar al Alto Perú, donde estaba el emporio realista, cruzando los Andes. Vieron que a nosotros nos enseñan como que la gran hazaña de San Martín es cruzar los Andes, pero pocas veces nos dicen, o sea, ¿para qué? Tenía ganas de ver las montañas, ¿no? No, en realidad es una estrategia atacar a los realistas en Chile y llegar por barco a lo que hoy es Perú, que es donde estaban los realistas. Pero cuando cambia la estrategia, Juana queda... Ella y mucha gente queda en la nada, digamos, combatiendo... No tenían mensajes de texto en esa época, no, y no. Era difícil comunicarse. O sea, combatiendo como se pudiera, haciendo guerra de guerrilla contra los realistas, hasta que ella liquidó al último que había por ahí. Así que, bueno, a nosotros nos parecía una figura más que importante. Quizá ahora hay algunos reconocimientos en Bolivia, por ejemplo, en América Latina, para esta gran, no sé, paladina de la justicia y de la libertad americana. Bueno, así que esto era un poco lo que queríamos compartir. Bueno, aprendí. Juana es la buena. Y es la mujer de San Martín. No es la mujer de San Martín. No. Nada, es un chiste. Pero qué pedagógico para hablar, Hernán. Se nota que sos profesor. ¿Ah, sí? ¿Vos crees que sí? Yo no puedo hacer todo eso. Che, y Belgrano le regaló su sable. Te olvidaste. Y Belgrano, es verdad. Te olvidaste. Belgrano otro que va a ser le obsequió también, su, le dice, su sable de manera simbólica. Pero, y bueno, Bolívar, esto no está acá, pero Bolívar cuando se encuentra con Sucre, que era el general, que hoy la capital de Bolivia se llama así, dijo, se supone que dijo, ¿no? Que este país no debiera llamarse Bolivia en honor a mí, sino debiera llamarse Azurduy o Padilla, porque ellos fueron verdaderamente quienes lo hicieron libre. Bueno, yo le quiero recordar a Angie, que está por ahí, que viste que hoy que estábamos preproduciendo el programa, dijiste qué corto que es el cuento. Sí. ¿Lo tenés? Lo tengo. Porque viste que estamos con poquito tiempo, así que un cuento corto nos siempre viene bárbaro. Perdón, lo otro que quería decir es que por lo general la historia tiene un correlato cultural, ¿no? A través de canciones, de poesías, de libros, de películas, y después nosotros vamos a escuchar el tema de Mercedes Sosa de Juana Azurduy. Sí. No, seguramente nos vamos a ir con ese, porque nos queda poquito tiempo. Necesitamos más horas de programa. ¿Querés que pongamos un tema y después venís con el final? ¿Te parece, Angie? Dale, ¿a ustedes les parece, compañeros? Sí, me parece. Tenemos tiempo, ¿no? Un poquito. Sí, ponemos el tema de Juana Azurduy en la voz de Mercedes Sosa y después venimos. Una cosa más para sumar lo que decía Hernán es cómo la historia machista le dio un lugar casi marginal, ¿no? A la figura de Juana Azurduy. Y por otro lado, cómo las pinturas la retratan muy parecida a un hombre en sus rasgos, sí, ¿no? Tratando de quitarle esa feminidad que tiene que ver con lo importante que fue esta mujer en la historia de Latinoamérica, no solo de la Argentina. Así que nada, una cosa para sumar. Escuchamos a Mercedes. Atacar. oliendo a jazmín. Los anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Utopía, por Eduardo Galeano. Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos más. Camino 10 pasos y el horizonte se corre, 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Ya hacía mucho que lo estábamos extrañando a Galeano porque hacía mucho que no... antes era más habitual. Un día dijimos que le íbamos a poner una silla acá y le íbamos a sentar, pero no... Eso también es porque le robamos mucho, eso no lo digan. Pero bueno, siempre le estamos sacando cosas de sus libros. Pero para robar hay que... Estaría orgulloso igual. Yo creo que sí. Tiene las cejas malas, Galeano. Si ustedes lo ven, tiene las cejas para arriba... Parece malo. Los detalles mal. Que sí. Solamente... Como zapatero. Las cejas de Galeano tienen así como si fuera dos cuernitos. Me como zapatero. Bueno. ¿No? Yo me lo imagino como actor de Batman a Galeano, por las cejas que tiene. ¿No? Bueno, perdón por los detalles mínimos. Sí, sí, sí. Nos estamos retirando, estamos terminando el programa de hoy. Saludos especiales. Comienza el compañero Alejandro Lizama. Bueno, a Vane, a Lalo y a Teresa que están escuchando desde su casa. A mi familia, que seguramente no me está escuchando porque no tiene internet ni la radio engancha la frecuencia, aunque tengan radio de la digital esa. Sí. Pero bueno, a todas las personas que siempre nos escuchan, que nos hacen el aguante, que nos mandan mensaje, a Ale, por ejemplo. Y bueno, a todos ustedes por participar del espacio. Hernancito. Y yo le mando un gran saludo a todas las personas que se rebelan contra las injusticias. Oh, son un montón. Yo quiero saludar a Miguel, que tampoco nos va a estar escuchando, a Dani Guidi, que me ha fallado. Eso acostúmbrate. Sí, pero que yo quería que conociese a mi madre, pero bueno, ya fue para otra. Y quería saludar a alguien. Ahora salí de acá de la radio y te voy a la casa de Dani Guidi, ya fue. Listo. No. Es que Dani no está en la casa de esta hora. Seguro que sí, pero no. Y bueno. Se me ha olvidado a quién más iba a saludar, así que nada. A mí. Bueno. Nada más. ¿Algún saludo especial, María Ángeles? Yo quiero saludar a toda la maravillosa gente argentina que he conocido en este viaje. Chao. Vamos. Bueno, muchas gracias. Bien, Daniel Zambrana, ¿algún aviso parroquial? ¿Algo para decir? Bueno, no. Yo saludo a quienes estaban escuchando, a Dai, a Fer, a Sofi, a Perseo, que están ahí. Espero que estén ahí, ¿no? Pues si no me escucha mi familia, ¿quién me escucha? Nadie. Así que bueno, muchas gracias. Volvemos a repetir y... a reiterar que, bueno, un orgullo para nosotros que estés acá. Nos ha encantado que nos hayas visitado. Otra vez que vengas a visitar, en el verano, no sé cuándo vas a venir, seguramente vamos a estar acá para recibirte otra vez. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos los que escucharon, a Alequesta, a todos en general, y nos vamos a ver la próxima semana en Los Anormales, sábados de 14 a 16 horas. Angie. Sí. Quería así decir en público que el próximo sábado voy a conducir. Vamos. Bien, vamos. O sea que ya el compromiso asumido, porque ya no es que se lo estamos imponiendo, sino que lo está... fuertes declaraciones de Angie, con eso nos vamos. Que no tenga connotación política esa, por favor, porque se va a desvanecer la propuesta. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.